de una mentira. No sé si fue un error. Las cosas así son, pero es muy tarde ya. Hace tiempo que entregué mi corazón. Si fue.